Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa dando cuenta de la actualidad. En materia de inmigración, la noticia del día, sin duda alguna, Junts quiere que el catalán sea requisito para dar residencia a extranjeros, pero asume que dependerá de la Generalidad de Cataluña, que preside el socialista Salvador Illa, según han puesto de manifiesto este martes fuentes de la formación sobre el acuerdo con el Partido Socialista, es decir, con el gobierno nacional, para dar a Cataluña las competencias en materia de inmigración. Y en este sentido, estas mismas fuentes aseguran que la ley recoge la herramienta para que la Generalidad la pueda aplicar y así pueda dar respeto a la cultura y valores. Esto lo recojo entre comillas porque es lo que argumenta Junts, que ve que los inmigrantes hablen español como una amenaza a la cultura catalana. Desde la formación defienden que este sería un requisito indispensable para ellos si gobiernan, pero reconocen que es la Generalidad quien tendrá que ejecutarlo. Estaremos dando cuenta de las reacciones a propósito de este acuerdo que va camino a concretarse. Solo falta hacerlo oficial. La noticia, sin duda alguna, atención inmigrantes, para obtener el permiso de residencia o renovar en Cataluña será indispensable hablar bien el catalán. No vale cualquier cosa de prosperar este acuerdo. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa dando cuenta de la actualidad en general, que implica también dar cuenta de lo que ocurre en el contexto internacional. Seguimos pendientes de las decisiones de los Estados Unidos, de lo que pasa en Ucrania. Y en este orden de ideas, la última hora tiene que ver con el presidente Donald Trump, que sigue presumiendo de sus casi 100 órdenes ejecutivas. Todo esto en un discurso en el Congreso. Dice Donald Trump que la fuerza de los Estados Unidos ha vuelto. También, y otra frase además muy polémica que recogen los medios internacionales a propósito de ese discurso en el Congreso, donde desde luego el tema de Ucrania ha sido uno de los tantos, y cómo no, también los aranceles. Una frase que deja preocupaciones y tiene que ver con Groenlandia. Dice el presidente Donald Trump que se hará con Groenlandia. Esto desde luego es preocupante porque es un territorio de Dinamarca. Vamos a conseguir Groenlandia de un modo u otro. Son muchas las frases que te podemos extraer hoy del discurso de Donald Trump en el Congreso. Lógicamente la aplaudían los suyos, pero deja profundas preocupaciones. Donald Trump, que recordemos, no va dejando títeres sin cabeza. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice estar dispuesto a trabajar bajo el fuerte liderazgo de Donald Trump para lograr una paz duradera. De alguna forma termina cediendo Volodymyr Zelensky porque no le queda otra cosa. Y es que apenas este jueves se reúnen nuevamente los líderes europeos para hablar del presupuesto que se debe incrementar en el continente con el propósito de reforzar la parte militar. Y es allí donde se contempla la ayuda a Ucrania. Más adelante, por supuesto, estaremos retomando este tema. También tenemos que hablar, como no, de los aranceles. Atención, los aranceles, porque ya hay respuesta por parte de Canadá y también de México. Y atención a lo que ha dicho la presidenta de México, afirmó que no había ninguna razón para que Donald Trump golpeara a México con aranceles del 25%, a pesar de su colaboración en los esfuerzos para enfrentar el narcotráfico. De alguna forma, responde Claudia Sheinbaum, poniendo la otra mejilla ante las agresiones arancelarias de Donald Trump. En medio de su conferencia matutina de prensa, la mandataria afirmó que no había ninguna razón para que Trump golpeara entonces a México de esa forma. Recordemos, 25% a los productos arancelarios que ingresen a los Estados Unidos procedente de México, una medida similar también con Canadá. Escuchemos a la presidenta mexicana. Tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos. Ahí están las palabras de la presidenta mexicana luego de que entraran en vigor los aranceles que ha impuesto el gobierno de su vecino Estados Unidos. Por otra parte, desde Canadá también ha respondido el presidente de ese país, el primer ministro de Canadá, que viene siendo el presidente, Justin Trudeau, acusó al presidente Donald Trump de intentar colapsar la economía de su país para después plantear una anexión de su nación a Estados Unidos. La advertencia sobre la amenaza de Trump a la soberanía se produjo cuando el presidente estadounidense cumplió su promesa de imponer, repito, aranceles del 25% a todos los productos canadienses. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Decía Trudeau, los canadienses somos razonables, somos educados. No nos echaremos atrás en una pelea. Otra de las frases que tenemos para destacar de esta crisis que hay en el contexto internacional con la llegada de Donald Trump, que repito, presumía hace apenas algunas horas en comparecencia en el Congreso de las 100 medidas que ha puesto en marcha. Desde luego el tema de la inmigración es donde más ha sacado pecho. Y es cierto que ha logrado frenar la inmigración, sobre todo esa inmigración clandestina que entraba por México. Pero no le satisface. Y los aranceles constituyen otro de los temas a destacar y le enfrenta no solamente con México y los Estados Unidos, sino también con Europa, prácticamente con el mundo. Recordemos que también a China le impuso aranceles, pero China también ha respondido. Y así están las cosas en la nueva política de Donald Trump. Más adelante estaremos retomando el tema. Ya está listo también Adolfo Jiménez del Río. Nuestros compañeros, vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que ha pasado en los deportes. Hemos tenido derbi en Champions. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, por no decir la mejor. Y es que anoche lo demostraron los grandes partidazos que vimos. Uno de ellos, el partidazo de la jornada entre el Real Madrid y el Atlético Madrid en el Santiago Bernabéu. Un 2-1 a favor de los blancos, que deja la vuelta un poco a favor del club Real Madrid. Es cierto que muy táctico y muy técnico, pero los tres señores golazos sacaron la cara por este partido. Goles de grandísima factura de Rodrigo Goes, Julián Álvarez del Atlético Madrid y cerrando la tanda de Brahim por el Real Madrid. Hoy tenemos también en acción al Fútbol Club Barcelona, que visita al Benfica. Y continuamos con ciclismo, porque en el día de ayer fue noticia Nairo Quintana, quien está muy tranquilo y preparándose para la competición del Tirreno Adriático. Y es que Nairo Quintana ya se aleja de los problemas que tenía con el dopaje. Y las federaciones que no estarán en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, tenemos las posibles alineaciones del partido de esta noche entre el Fútbol Club Barcelona y el Benfica, así como la revolución en el ciclismo mundial, y todo debido a unas ruedas inteligentes. Y el partidazo de Colombia esta madrugada frente a Alemania en el World Baseball Classic. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Los deportes. Damos una mirada también a lo que pasa en el apartado de la economía. Las bolsas europeas anticipan un fuerte rebote con el euro al alza. Precisamente vamos a dar cuenta de la cotización del euro hoy respecto al dólar. Uno de los datos del café mañanero. Atención a la cotización del euro entonces respecto al dólar. 1.06 la cotización del euro respecto al dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $71.90. Volviendo al tema de los mercados, también en el contexto internacional, la criptorreserva de Estados Unidos dispara las alarmas sobre conflictos de intereses en la administración Trump. Es decir, empieza a preocupar dentro de los Estados Unidos las medidas que viene aplicando su presidente Donald Trump. Valores de baja volatilidad y elevado dividendo para amortiguar el mal momento de Wall Street. También tenemos que citar. Pasamos a dar cuenta también de otra de las noticias en que tenemos para compartir en el café mañanero. Tiene que ver con el tiempo. Debo decir que no es que haga frío, pero sí sigue lloviendo en la costa mediterránea. La situación de inestabilidad en la península y Baleares se mantiene este miércoles con cielos cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio. Son poco probables en el Cantábrico, tercio nordeste peninsular y norte del archipiélago. Por el contrario, están siendo más abundantes, llegando a fuertes y persistentes en buena parte del este y sureste peninsular, sistema central, estrecho y zonas de Málaga. Este miércoles continuará el largo episodio de precipitaciones. La lluvia más abundante se registra en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Almería y Cádiz. En la Comunidad Valenciana, en todo el episodio, puede haber puntos en que recojan hasta 400 litros por metro cuadrado. Hay que decir que se mantiene, en todo caso, también suspendidas las actividades escolares, deportivas, entre otras, en las provincias de Valencia y Castellón. Los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Jay-Z demanda por difamación a mujer que retiró acusación de violación. Artemis, el quinteto de jazz que reinventa la tradición con Arboresque. Medusa, el thriller colombiano de Netflix que desata polémica antes de su estreno. El bordillo de Shakira en Barranquilla genera furor y polémica por errores en placa conmemorativa. Joey Huerta debuta en Broadway con la música de Real Women Have Curves, el musical. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de John Frusciante de Red Hot Chili Peppers y Andy Gill. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Sí, puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Es muy sencillo, es muy fácil. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario. Y bueno, en cuestión de días va a recibir también una tarjeta débito con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Asimismo, enviar dinero. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales. Iqualo, el neobanco de los inmigrantes en España y el resto de Europa. Pasamos en el Café Mañanero también a dar cuenta de lo que ocurre en el apartado musical. Hombre, encontramos una noticia hoy después de los premios Oscar, bastante preocupante, sobre Emilia Gascón. Sí. Atención a lo que ha denunciado. Es decir, la polémica continúa, debo anticiparles. La actriz Carla Sofía Gascón, nominada a los premios Oscar de este año por su papel en la película Emilia Pérez, aseguró que tras la ceremonia de premiación el pasado domingo fue drogada. A través de sus redes sociales, la reconocida actriz contó detalles de lo sucedido luego de la premiación que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. Lo que me pasó anoche fue muy gracioso, comenzó narrando la actriz en una historia publicada en Instagram. La intérprete española aseguró que tras ingerir una comida y una bebida de limón que le dieron durante la ceremonia, comenzó a sentirse mareada, pero que en ese instante atribuyó su síntoma al cansancio. Abro comillas. Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar a Mejor Actriz Principal. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco sabor a limón. Hasta ahí todo bien, contó. De repente, me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. Bueno, eso es lo que ha contado la actriz, repito, en las historias de Instagram. Recordemos que la actriz fue relegada, estuvo en el evento, pero más no pasó por la alfombra ni dio declaraciones a los medios de comunicación luego de un veto de Netflix a raíz de los tweets que ella había publicado antes de filmar la película, antes del estreno de la película, y se trataba de unos tweets xenófobos que la comprometían, y no solo a ella, sino también, lógicamente, a la producción. El caso es que en estas circunstancias llegó Carla Sofía Gascón, recordemos, la primera actriz trans en ser nominada a los premios Oscar, y de alguna forma hacía historia, pero la verdad es que el asunto se vio empañado con todas estas polémicas que tienen pinta de no parar. De nuevo, el escándalo se recrudece con estas declaraciones a través de las redes sociales de Carla Sofía Gascón. Continuamos en el Café Mañanero y pasamos ya a dar cuenta también de lo que encontramos en el apartado musical. Estamos pendientes de una gira de conciertos de Jorge Celedón. Sí, y antes llegará el Binomio de Oro por acá por Europa. Y aquí los vamos a recordar a los dos. Este mes de abril, recordemos, el Binomio de Oro estará de gira por España, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Holanda, Alemania, Suiza. Es una gira extensa. El mayor número de conciertos del Binomio de Oro será en territorio español. Se estará presentando en Gran Canaria, en Mallorca, en Madrid, asimismo en Pamplona y en Málaga. Y por supuesto, no podía faltar Valencia, será exactamente el 20 de abril, el Binomio de Oro. Vamos a recordar a Jorge Celedón actuando con el Binomio de Oro. Fue justamente en esta agrupación donde se dio a conocer la artista que ya lleva un total de 5 Grammys. 5 Grammys ganado a Jorge Celedón. Cumplía años en el día de ayer. Nos unimos a las felicitaciones, a las celebraciones, y lo recordamos aquí con el Binomio de Oro. Esta canción se titula El Amor, y es que precisamente el Binomio de Oro hace gala del amor en su repertorio. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero, repaso de la actualidad, los deportes y el entretenimiento en general. Y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, efectivamente es la actualidad. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir con nosotros el tema político del día. El tema político del día a esta hora... A ver si lo logramos contactar. Ahí está. En el tema político del día tenemos las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el día de ayer, proponiendo una tregua parcial con Rusia, centrada en la prohibición de ataques aéreos y marítimos, como una primera etapa hacia la negociación de un acuerdo para una paz duradera y que permita la liberación de los prisioneros. Y es que según sus declaraciones en la red social X, Ucrania está dispuesta a trabajar con rapidez para poner fin a la guerra, siempre que Rusia tome medidas similares. Y es que Zelensky planteó la posibilidad de una tregua en el cielo, lo que implicaría la prohibición de ataques con misiles, drones de largo alcance y bombas dirigidas contra infraestructuras energéticas y civiles. Y es que de manera paralela sugirió una tregua en el mar de inmediato, vinculando esta medida a la reciprocidad por parte de Moscú. Y además hizo énfasis en que quiere trabajar con Estados Unidos codo a codo, inclusive bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, a quien elogió por haber autorizado en su mandato el envío de misiles Javelin a Ucrania, lo que marcó un cambio en la asistencia militar estadounidense antes de la invasión rusa del 2022. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas palabras de Zelensky en el día de ayer, ¿es prácticamente el primer gran paso para que se quiera lograr una tregua primero con Rusia y después aceptar que Donald Trump lleve el liderazgo de este proyecto de paz que se quiere entre Ucrania y Rusia? Y también nos preguntamos, ¿será oído realmente Zelensky por parte de Donald Trump para entrar a lograr que Rusia logre aceptar esa tregua que está solicitando Zelensky? Y por último nos preguntamos, ¿la posición de Rusia también será accesible a las propuestas de Zelensky? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Hombre, Zelensky se ve en la obligación de tener que aceptar el chantaje, de alguna forma, de Donald Trump. Donald Trump repartiéndose el mundo, diciéndole a Zelensky, no te preocupes, perdón, a Putin, no te preocupes, quédate con ese trozo de Ucrania que quieres. En esa zona, pues, vamos a explotar los minerales y de esa forma garantiza que Rusia garantiza entre comillas, porque precisamente si algo le ha pedido Zelensky a Donald Trump es garantías de que Rusia no va a continuar avanzando, que es el temor de Europa. Suspender la ayuda a Ucrania de golpe y porrazo es desde luego muy peligroso para Ucrania. Y está, lógicamente, contra la pared el presidente Zelensky. Sí, tiene que ceder ante el chantaje, incluso después de la humillación, tener que volver a tenderle la mano a Donald Trump. Y ahora nos preguntamos, lógicamente, a cambio, o hasta qué punto cederá Zelensky. Parte de la defensa de Ucrania tiene que ver con el armamento estadounidense. Por ejemplo, los misiles Patriot, que son fundamentales. De allí que Zelensky se vea en la obligación de tener que de alguna forma bajar la cabeza y a ver si encuentra un acuerdo para que de golpe y porrazo Donald Trump no le quite la ayuda. Que ya lo anunció, que es un hecho, pero va a intentar enmendar a ver de qué forma logra de que esté Estados Unidos en medio de esta situación y que no esté del todo del lado de Vladimir Putin, porque ese es el otro peligro. Así están las cosas. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el plano internacional. Continuamos en el Café Mañanero. Está listo Nicky Cuervo para compartir con nosotros noticias del mundo del espectáculo. Joy Huerta, reconocida por su trabajo con Jesse Joy, debuta como compositora en Broadway con Real Woman Have Curves, The Musical, una adaptación de la obra de Josefina López. Aunque antes no era fan de los musicales, Joy se enamoró del proceso creativo, destacando la libertad para dar profundidad a los personajes. El musical, dirigido por Sergio Trujillo y con libreto de Lisa Loomer y Neil Benjamin, cuenta con un elenco encabezado por Tatiana Córdoba y Justina Machado. La historia sigue a Ana García, una joven que sueña con ir a la universidad mientras enfrenta las experiencias de su madre y su comunidad. Joy lanzó recientemente un EP con algunas de las canciones que compuso y la grabación completa con el elenco original se estrenará pronto. En su música mezcla sonidos de los 80 y su identidad bicultural, buscando que las canciones trasciendan generaciones. Real Woman Have Curves estrena el 27 de abril en Broadway, consolidando a Joy como una representante de los compositores mexicanos en el teatro neoyorquino. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero. En breve estaremos dialogando con Gabriel Fernández. Estamos pendientes de esa transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña que se anuncia por parte de la política. Escuchas El Café Mañanero. Saludamos a Gabriel Fernández, es diputado en Barcelona. Ya es un conocido en nuestro programa, de verdad que nos place volverlo a tener. Él pertenece a Esquerra Republicana. Además es concejal en el Ayuntamiento de Sabadell. Gabriel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Solamente una corrección, en el 2023 dejé de ser diputado en la provincia de Barcelona y ahora solo soy el portavoz de Esquerra Republicana en Sabadell, el regidor portavoz de Esquerra Republicana. Entonces corregimos, Gabriel Fernández Díaz, portavoz de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Sabadell y uno de los rostros latinoamericanos más conocido en la política en Barcelona y Cataluña. Gabriel, bueno, por estos días es noticia Cataluña, aunque también a nivel nacional por la transferencia de competencias que se ha negociado con Junts. Y entre las exigencias está el tema del catalán. De ahora en adelante, si prospera ese acuerdo, que todo parece indicar que sí, será indispensable que los inmigrantes, para acceder a un permiso de residencia o renovar, tengan que hablar muy bien el catalán. Este es apenas uno de los puntos de esa transferencia de competencias del gobierno central a Cataluña en el marco de unos acuerdos con el partido Junts, que recordemos es socio del gobierno de Pedro Sánchez. Lógicamente son decisiones muy polémicas porque se trata de uno de los partidos independentistas. Recordemos en que al frente de Junts está el polémico expresidente y actual diputado, además, de Cataluña, Carles Puigdemont. Quisiera conocer su opinión de lo que ha trascendido de estos acuerdos. Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de leer el acuerdo y realmente lo que se está aprobando es una delegación de competencias que tiene el Estado actualmente para que la gestione la Generalitat directamente. Por tanto, el Parlamento de Cataluña o Cataluña no tiene capacidad para poder legislar sobre estas competencias que son propias de un Estado. Lo que hará será gestionar estas competencias. Entonces, en el tema lengua, que es lo que usted me pregunta, en el parágrafo que se habla de ese tema, no hay ninguna cosa nueva más allá de lo que siempre ha sido habitual en Cataluña. De hecho, acá no se le exige a nadie que hable solo el catalán para poder tener una tarjeta de residencia o una nacionalidad. Ahora, que es bueno y conveniente en un lugar como este saber y dominar el catalán, sí, claro, es bueno y conveniente, porque también es un símbolo de integración a la tierra de acogida. Pero, por tanto, no hay que... esto es como las transferencias que también se aprobaron sobre, por ejemplo, de Renfe, que consiguió Esquerra Republicana, o la del financiamiento, la del TAF. Son transferencias, son acuerdos para poder mejorar la gestión en Cataluña, pero no tienen ninguna consecuencia de cambio brusco en cuanto a lo que le puede preocupar a la gente y nos puede estar escuchando o mirando hoy, Jorge. Sí, pero Gabriel, sí. El hecho de... estamos de acuerdo en que es conveniente para alguien que hace vida en Cataluña aprender el catalán, porque lo hablan los vecinos. Pero de allí a una exigencia de alguien, por ejemplo, que acaba de llegar o que no domina el catalán, de que tenga que hablar el catalán, no sé cuánto tiempo tardará una persona en aprender a hablar bien el catalán. Que sea bueno, el catalán, en el caso, por ejemplo, los latinos tenemos una ventaja. Como es una lengua románica y se parece mucho al castellano, yo lo hablo desde los 3 meses que llegué aquí, y llevo 22 años, es una lengua bastante sencilla de aprender. Pero se podría prestar, Gabriel, se podría prestar, porque luego nos hemos percatado... Incluso ocurre en otros territorios, como es el caso de Valencia, que no es suficiente, que le dicen, bueno, pero usted no tiene el acento. Lo habla, pero no tiene el acento. Y eso se presta, se trata de unos filtros que no se sabe en criterio de quién va a estar. Lo que sí está claro es que quien lleva esta propuesta, ha gestionado esta transferencia de competencias, es Junts, un partido que usted sabe perfectamente que viene a ser el otro Vox de España, ¿no? Y que está en la línea, yo qué sé, de Salvini, de otros partidos europeos. No. Vox es un partido, Junts es un partido liberado, de centro-derecha, está muy lejos de las propuestas como las que usted me mencionaba, ¿no? De extrema-derecha, no estamos aquí. Y lo otro que es importante, estos acuerdos son entre instituciones, es el Estado y la Generalitat, que en Cataluña la gobierna el Partido Socialista, con el soporte, con el apoyo de Esquerra y de los comunes. Por tanto, no es una transferencia a Junts, a un partido determinado, es de institución a institución. Por tanto, yo creo que es independiente del partido, es la institución. Y estamos, y Junts, yo lo puedo criticar por muchas cosas, y tengo diferencias en muchas cosas, sobre todo en los temas económicos, ¿vale? Pero no estamos, es un partido de centro derecha, no liberal. El liberal, yo lo sitúo aquí. Pero muy crítico con la inmigración, tiene un discurso duro contra la inmigración. No, los discursos duros son, por ejemplo, los de Vox, como usted mencionaba, o de Alianza Catalana. Tienen un discurso que muchas cosas podemos coincidir. Yo, por ejemplo, que soy inmigrante, igual que usted, yo creo que los inmigrantes tenemos que tener derechos, evidentemente, que hay que defender y respetar los derechos de las personas, pero también tenemos que tener deberes. Pues si yo me fuera a vivir, si yo fuera ahora a vivir a Paraguay, para decirle un país que no es el mío ni el suyo, a Paraguay, hombre, tendría que respetar las normas de ese país y, entre otras cosas, descubriría que en Paraguay no solo se habla castellano, sino que se habla guaraní. Y sería todo un gesto de buena integración aprender el guaraní, que es muy complicado. Pero no le exigen hablar guaraní. ¿Cómo? Pero no le exigen hablar guaraní. Pero es que aquí la mayoría de gente, yo conozco latinoamericana, aquí no hay a nadie que se le exija o que tenga prohibida la vida por hablar en catalán, no. Ahora, yo, como Gabriel, recomiendo el uso del catalán, el aprender el catalán, porque abre puertas, eso sí es verdad, abre puertas. Pues mire, si yo no hubiera aprendido catalán, difícilmente podría estar dirigiendo un partido como Esquerra Republicana en mi ciudad. Eso es así, es de sentido común. Pero no hay, de hecho, la mayoría de la gente aquí habla la lengua que quiere, no hay una prohibición. De hecho, una de las cosas que está pasando es que la lengua minoritaria es el catalán, que ahora hace unos días salió un estudio que está hablando un 30% de la población, y una de las cosas que se teje con razón la gente aquí es que ya cuesta mucho encontrar lugares donde lo atiendan directamente a uno en catalán, ¿no? Pero la realidad es que no hay una... Se refiere concretamente al caso de Barcelona. ¿Cómo? Digo, se refiere al caso de Barcelona. Bueno, Barcelona hay muchas ciudades. Yo vivo en una ciudad, Sabadell, que son 220.000 habitantes, donde, mire, la gente habla en la lengua que quiere, la mayoría de la gente, basta salir a la calle, hablan castellano, los comercios están muchos en castellano, o sea, no hay una dificultad con ese tema. Ahora, como el catalán es la lengua, digamos, pequeña, débil, es lógico que se tomen medidas para protegerlo. ¿Por qué? Porque si usted no protege la lengua débil, lo más probable es que desaparezca, como han desaparecido todas las lenguas que son más débiles contra las lenguas fuertes. Entonces, a la que hay que proteger siempre es al débil. En este caso, en Cataluña, curiosamente, es en estos momentos, con 8 millones de habitantes, es una lengua que solo lo está hablando el 33% de la población. Es un retroceso muy alarmante, y entonces es lógico que todas las administraciones y todas las personas que tenemos conciencia de ese problema tomemos todas las medidas posibles para cuidar al catalán. Como bien sabe... Como una bien persona sabe, que vive aquí, sí, y que trabaja aquí, lo normal es que lo acabe aprendiendo. Yo si hubiera ido a Brasil, hubiera aprendido portugués, ¿no? Y bueno, si estás en Cataluña, tienes la suerte que el castellano, en el caso de los latinos, nos ayuda porque ya es nuestra lengua madre, de la cual nos estimamos todos. Pero aparte, si ganas un conocimiento nuevo, como puede ser el catalán, que reitero, es muy sencillo, ¿eh? Se parece muy... Es una lengua románica, como el francés, el portugués, el italiano, ¿no? Son lenguas que... De hecho, mire, una persona me dijo un día, tú ya hablas catalán. Y digo, no, yo nunca hablé catalán. Sí, tú buscabas el número Capicúa en tu país de origen, ¿verdad que sí? Sí, es verdad, yo buscaba el número Capicúa cuando jugaba la lotería. Bueno, pues Cap y Cúa, cabeza y cola, es catalán. Por lo cual, hay que dejar salir el idioma que podemos ya tener adentro, porque es una lengua románica, y no es una dificultad, no es una dificultad. Y yendo al tema que usted me preguntaba, las transferencias, es eso, es una delegación de competencias. Por tanto, no es nada que ya se esté haciendo, que no se esté haciendo, lo único que ahora la Generalidad no podrá ejercer. Lo cual, desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona que tiene que tramitar una tarjeta, lo que sea, yo siempre defenderé la administración más próxima a las personas. Por tanto, si yo tengo que resolver un problema, como puede ser una tarjeta, y esa administración, en el caso de los que vivimos en Cataluña, no está en Madrid, sino que está aquí, tiene la posibilidad uno de poder tener más cerca al interlocutor, que en este caso sería la Generalitat. ¿Incluye también este acuerdo entre el Partido Socialista es decir, el gobierno nacional y Cataluña. La gestión de la inmigración en fronteras, una labor que hará en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Qué le parece? Está muy bien que pueda haber en frontera que la Policía Nacional de Cataluña, son los Mossos de Escuadra, puedan colaborar con los otros cuerpos de seguridad, porque tampoco es que lo harán solos, seguirán la Policía Nacional o la Guardia Civil, continúa realizando tareas en colaboración con los Mossos de Escuadra. Es una cosa que está muy bien. El control de frontera real, el hecho de que Cataluña no es un estado, ¿no? Todo el que yo más me agradaría, no es un estado. Por tanto, las fronteras que hay que controlar realmente, porque estamos en Europa y usted sabe que hay libre tránsito, las fronteras reales son el aeropuerto. La mayoría de los inmigrantes que arriban al Estado español o a Europa arriban por Barajas, arriban en el aeropuerto. Los que arriban en Pateira o en Cayuco son una minoría muy minoritaria. La gente entra realmente aquí con pasaporte de turista. Son miles y miles de personas que entran diariamente por Barajas. Ahora, en las otras tareas de colaboración en los puertos y en las fronteras terrestres que puede tener Cataluña o en el propio aeropuerto del Prat, bueno, es una tarea de colaboración con los cuerpos de seguridad y no tiene más que eso. A mí me parece bien todo lo que sea delegar a la Generalidad. Nosotros lo vamos a defender siempre porque es mejor, es más próximo, es más directo que lo pueda gestionar directamente la administración más cercana a los ciudadanos, que en este caso es la Generalitat. Bueno, el caso es que Cataluña va a configurar, de acuerdo con lo que he trascendido, como ventanilla única en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, así como expedirá también el documento de identidad para los extranjeros a partir del registro del NIE, del Estado español. También se va a incrementar el número de mozos de escuadra, que son efectivos policiales de Cataluña, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. Ese DNI, ese permiso de residencia, vendrá, ya será en catalán o en español. Bueno, eso no queda claro en los acuerdos, porque lo que ahora se está aprobando es un proyecto de ley, que ya veremos si tiene mayoría en el Congreso, porque con las últimas declaraciones de Podemos eso no es evidente que se pueda tener la mayoría, y no creo que se pueda construir esa mayoría con el PP y Vox, creo que no, es muy probable que no. Entiendo que al ser un documento, es un documento de ámbito estatal, será en el caso de Cataluña puede ser que sea en las dos lenguas. Yo mi DNI está en las dos lenguas, por tanto no tendría por qué ser diferente. Yo tengo DNI español y dice nombre, nom, o si no, ¿sabes dónde va mi nombre? Nombre y nom en catalán. No está claro, porque no se ha arribado a ese detalle. Ahora, lo que sí yo creo que le debe interesar a la gente es poder tener una ventanilla única, para no tener que estar dando vueltas, no tener que ir a Madrid si tiene que ir a Madrid. O sea, tener las cosas de forma cercana siempre es bueno para el ciudadano, y más para la gente inmigrante, que todos sabemos que cada vez que hemos tenido que hacer un trámite de esto significa salir de nuestros trabajos, perder horas de trabajo, perder dinero, diferentes problemáticas. Todo lo que sea acercar la administración a los ciudadanos está muy bien, y ya me gustaría que pasara igual en otros territorios del Estado español, ¿no? Donde la gente pudiera, mire, usted está en Valencia, yo no tendría problema que se gestionaran estas cuestiones en Valencia o en el País Vasco o en Galicia o en Extremadura. Todo lo que sea descentralizar y estar cerca de la población, reitero, es siempre bueno para los trámites. Y tener todo centrado en una única ventanilla, mejor. Vaya, los que hemos vivido y padecido la odisea de las tarjetas y de estar aquí y ir allá, yo ya me hubiera agradado hace 20 años, cuando yo llegué a 22 años, haber tenido esta posibilidad. Gabriele, lo que ocurre es que se trata de un nuevo requisito para las personas inmigrantes. Ya es difícil, muy difícil, adquirir un permiso de residencia en cualquier parte del territorio español. ¿Sí? Ahora, lógicamente, quienes se encuentren de prosperar este acuerdo en Cataluña tendrán un requisito más, y es saber muy bien el catalán. Ahora bien, quisiera saber si, de acuerdo con lo que expone Junts, el partido político que ha gestionado esta delegación de competencias a Cataluña con el gobierno nacional, gracias a que es socio del gobierno de Pedro Sánchez, ¿ve usted la inmigración como una amenaza para la identidad catalana? Yo no veo la inmigración como una amenaza. Yo tengo un enfoque que es que puede ser una oportunidad, siempre y cuando se trabaje con esta inmigración para que pueda integrarse a esta identidad, al catalanismo, a estimar, a querer Cataluña, ¿no? A sentirse un catalán más. Eso depende justamente de tener la mayor cantidad de herramientas. De hecho, mire, actualmente, sin este acuerdo, ya Cataluña está dando unos tipos de permiso de trabajo. Ya se hace eso. Y ya se hace todo el tema. Yo, por ejemplo, cuando fui a nacionalizarme o pedir el NIE, a mí nadie me